Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Hola, terrícolas. Ha llegado el momento de la verdad. No tenéis ninguna oportunidad de convencernos de lo contrario. Invadiremos la Tierra sin más dilación el día 28 de diciembre. No dejaremos un ser vivo sin control. Anunciamos nuestra llegada y esperamos una completa sumisión a nuestros agentes. No tenéis ninguna oportunidad. Bajar las armas y aceptar el dinero que os den luego los banqueros, o invadiremos el planeta Tierra. Sin otro particular, muy afectuosamente nos despedimos, el Centro Galáctico de Información General. Luz y esperanza es lo que el mundo desea hoy. Oh, oh, oh. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy. Oh, oh, oh. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babylon. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. La caricia, cuanto más suave, más profundo penetra. Bienvenidos a Desmontando a Babylon, a un programa especial que teníamos un sueño y creo que lo vamos a hacer realidad, ¿verdad, Gus? I have a dream. I have a dream. Luego escucharemos el original de ese I have a dream, por qué viene este programa. Vamos a tener unos invitados de lujo, por supuesto, y bueno, que voy a pasar a presentarlos en un momento, porque precisamente uno de ellos fue quien ha hecho la propuesta para hacer este programa. Gustavo, ya que te tengo aquí. Bueno, la propuesta de este programa es pues es de técnico preocupado. Porque me llama el otro día en I have a dream. Y digo, ¿qué coño? Este hombre ya, la numerología ya, hostias, ya han podido con él o algo. I have a dream, ¿qué dice? Yo no me acordaba. Y resulta que claro, que paré en un programa cuando técnico no hablaba públicamente. Y por ahí he puesto, cuando Jorge era más difícil de conseguir que matara un cerdo a besos. He puesto por ahí en Twitter. Y se me ocurrió, no sé por qué, y corté el programa, que yo no me acordaba. Y I have a dream, me gustaría tener, y les tiré los trastos en el fondo, ¿no? A Jorge, técnico, María, eso sería hostia. Y ya está, si es que no lo he oído, me ha dicho él. Yo digo, adiós, pues I have a dream, que le empezamos a dar vueltas, pues ese dream, ¿no? Como él ahora ya está hablando. Jorge también ha sido difícil de la leche, como siempre, y nosotros también difíciles de cuadrar, nos ha costado, pero las ganas. Y así nace este programa de I have a dream. Gus Luther King mezclado con el técnico Majareta, no sé cómo explicarlo, y Jorge y el otro, y todos, como estábamos deseando hablar los unos con los otros, aunque sea de cualquier cosa ya, que no nos. ¿Tal? Pues así ha surgido algo, pues no sé qué me da a mí, pero no solo ser más profeta, tiene pinta de que va a salir un programa y no hemos ni empezado. Bienvenidos a Desmontando a Babylon. Técnico preocupado, ya que hemos hecho referencia a tu idea. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Esto más que el Jamadrín es el Dream 4. El Dream tiene el Dream 4. Bien definido, ¿sí? Bueno, comentar. Antes de presentar, que también presentamos a Jorge, que a mí me gustaría que fuera técnico quien presente, porque él ha venido con un invitado, que ha dicho, oye, tenemos aquí una persona, tal, y entonces, bueno, que nos lo presentes tú, técnico, que le conoces más, no vayamos a decir una burrada. Sí, bueno, me he venido en la maleta con mi amigo Rubén, que es más conocido como Rubén de Montalvo, que ya ha escrito algún artículo en mi blog. Y bueno, y está aquí dando guerra. Uh-huh. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gente. Buenas noches. Encantado de Rubén en el programa, porque antes ya hemos hablado un poquito y te he conocido hoy. Y bueno, pues vamos a darle Falla Babylon, ¿no? Un poquito. darle fuego a Babilón, falla Babilón. El rodaje, entonces hay que darle un poco de cera. Claro, y además ahora que hay, bueno, antes de entrar en nada, nos falta Jorge. Jorge Guerra, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. No sé de qué va esto, pero bueno, que si, ni falta alguien ya, tiene sueño, si alguien tiene un sueño, pues me subo al sueño y encantado, para adelante. Sí, y María entrará en cuanto pueda y bueno, pues entrará con nosotros y se unirá al programa en el cual, ¿de qué vamos a hablar? Pues hombre, de la que sea actualidad, cosa que no solemos hacer casi ninguno, yo creo que de los de aquí, si os fijáis, hablamos de cosas más que están casi como seguras, vamos. Entonces la actualidad es muy insegura, lo que parece hoy, mañana no, tal. Igual nos vamos a arriesgar un poco más de lo normal, pienso yo. Pero ¿qué actualidad hay, por ejemplo? Pues hombre, siendo nosotros egoístas en el montón de Babilón, tienes que comprender que digamos que nos han, no bloqueado, sino... Eliminado, fulminado, desintegrado. Sí. Dos canales. Como sabíamos que tarde o temprano nos iban a quitar uno, pues en vez de hacer uno hicimos dos, pero dijimos, déjate, hicimos tres. Y ahora, pues nos han quitado dos, nos queda uno, que estamos ahí manteniéndolo, intentando promocionarlo, y tenía 100 suscriptores, porque claro, los otros tenían uno 15.000 y el otro casi 5.000. En total, unos 20.000 suscriptores y 6 millones de visualizaciones entre los dos. Entonces, no es que nos hayan quitado a nosotros, que bueno, pues es una falta de respeto, es una mentira, no debería ser, etcétera, etcétera, sino que cientos miles de comentarios, opiniones y otras cosas de gente, pues os las estáis pasando por encima de, bueno, pues de la libertad de todo eso, aparte del canal nuestro, pero claro, por algo es, a lo que voy, que queda otro canal. Entonces pido desde aquí que el que nos oiga, que se acuerde de suscribirse, porque había 100 suscriptores o nada, y en dos o tres días, pues ahora no sé si va a 200 o 300, pero me parece que es muy poco para la visita que tenemos, que tener un poco, no sé, del que nos oiga, que no se le olvide darle al suscribir y tal, porque es la manera de que, si no, ¿para qué coño hacemos nosotros? No es que no ganamos nada y tal, pues para que nos oiga el demonio nosotros mismos, pues no lo hacemos, pero creemos dar una info con suficiente importancia para ser merecedora por sí mismo de que le deis un poco de caña. No os digo a vosotros, invitados, que seáis invitados y amigos, que sé que lo mismo nos damos los unos a los otros y tal, pero al que oiga, pues que se implique un poco más, tanto como para forzarse el dedo a rompérselo y dar un "me suscribo". Estaría mal, y si compartimos, tú fíjate, Bus, que yo, que he publicado un par de tweets comentando el tema de que la censura esta que habéis sufrido, que os han fulminado de golpe, pues en el canal este que tenéis, que ya habéis aumentado un 100%, de ciento y pico, habéis pasado 200 y pico, un super logro, bueno, pues los vídeos que vosotros os gustan, hay por lo menos ya un 30% de vídeos que están también censurados, que ya han sido eliminados, ¿sabes? Bueno, y eso, ha habido varios que hemos subido que nos lo ha censurado nada más subirlo. Entonces, cuando te toca elegir la foto, ¿sabes? Que pones el vídeo y te da a elegir dos o tres fotos, ya en ese momento, este vídeo no, y eso, hay otros dos o tres, aparte de los que dices tú. Sí, y he visto que habéis puesto un apartado que por directamente censurados, o sea, vídeos directamente censurados. Claro, todos los que están en ese canal, ha sido borrado el canal, ha sido censurado ese vídeo, ¿no? Entonces, todos los que resubamos ya para petar, tíos, censurados. Lo que pasa es que hay algunos vídeos que encima son requete censurados. O sea, porque empezaron a censurar vídeos, no canales. Lo que pasa es que, claro, yo creo que el que empezaría a mirarlo diría, joder, el percal que hay aquí, si termino antes censurando todo, mirando lo que puedo, que no, mando la mierda o algo así. Y entonces, en cuestión de horas, primero fueron un vídeo, luego fueron dos vídeos de uno de los canales, luego tres de otro de los canales, luego otros dos de otro de los canales, y luego un canal entero. Y a la hora y pico, el canal gordo ya, pum. Entonces, fue en una cuestión de 4, 5, 6 horas, que fue inventando la escalada de, yo qué sé, que lo estaba viendo, decía esto, ¿no? Y todo, y al final se acabó censuran dos canales completos. Yo quería bueno, hacer... A mí me parece que os han censurado a raíz del comentario este que pusiste tú en el vídeo de JL, que hablaba sobre las fake news. Pues a raíz de ese comentario, que como el otro día estuvimos hablando, cuando entras a ver ese vídeo en el canal de JL, cuando entras en el canal este de JL, pues resulta que tú lo ves, ese comentario tuyo, como un comentario que aparece en la parte de arriba, como destacado, y sin embargo cualquier otra persona que entre a ver ese vídeo de JL, tu comentario no está ahí arriba. O sea que es una cosa alucinante. Sí, eso es algo que nos llamó la atención, porque de hecho cuando fuimos a buscar el comentario le digo, bueno, ¿y ahora cómo encontramos el comentario? Le digo, voy a poner los más valorados, y salimos los primeros y no teníamos ningún me gusta. Y eso nos llamó mucho la atención, porque nos pareció como que había algo raro, ¿no? Si pones el comentario en YouTube, me estás diciendo que yo como visitante, ¿no? Me das este comentario como el más valorado y no tiene ningún me gusta. Perdona, me gustaría trasladaros a vosotros, a los tres, por el turno que queráis, os vais dando el turno si queréis. Uy, que se matan a hostias, cuidado, no dividas, no seas jesuita. ¿Quién está detrás de todo esto que llamamos censura? Quiero decir, ¿qué organismo, qué autoridad tiene el poder o qué legislación tiene a su disposición para censurar, pues Técnico también lo sabe por experiencia propia, todo este tipo de contenidos? Por ejemplo, Técnico, te doy a ti la palabra. Hombre, pues obviamente yo creo que no es cosa de solamente exclusivamente un organismo oficial. O sea, por ejemplo, hoy en día son las multinacionales, sobre todo las que tienen el control de los medios de comunicación, y por ende son las dueñas de YouTube o las dueñas de Twitter o las dueñas de este tipo de sitios, ¿no? Al final. Y entonces, lo que pasa es que esta gente, digamos, que comparte la información con las agencias de seguridad de los países, como la NSA, la CIA, nuestro CNI, ¿vale? O simplemente la Guardia Civil, cuando hace una solicitud sobre que quieren verificar un NIC o una IP, lo que sea, pues comparten información con esta gente, ¿no? Pero una censura tan hecha de la manera como estamos comentando, ¿no? De que un comentario tú lo veas de una forma, y sin embargo otra persona que entre o no lo vea o lo vea de otra forma, estos son algoritmos internos ya que están por inteligencia artificial dentro de los propios programas. Yo estoy siempre hablando en Twitter, por ejemplo, del corralito guión bajo Twitter, y ahí siempre meto tweets o cosas que me hacen para que mis tweets no sean tan visibles o para impedirme que yo me relacione o interactúe con otros usuarios de Twitter, ¿no? Entonces de esa manera ellos, digamos, que hacen que 20, 30 personas o 15 o las que sean sí que vean tus tweets, sí que tengan una interacción contigo, pero no salen de ese corralito. Entonces, tus tweets, digamos, no se difunden en la red, porque han controlado un nodo y le han puesto como una especie de cercado. Sí, tiene una tendencia a cerrarse el nodo. La tendencia, solo con esa tendencia, en dos o tres, digamos, grados, pues se te puede hacer viral o todo lo contrario, por la tendencia. Por eso es tan importante evitar el sesgo y evitar la ideología y cerrarse en banda y tener gente que interactúe con tus tweets de todo el ámbito, ¿sabes? De toda la escala social, de todo tipo de grupos, porque a través de ahí son las rendijas que ellos no pueden controlar. O sea, es mucho más fácil controlar un grupo que sea homogéneo que un grupo que sea heterogéneo, ¿no? Entonces, por eso yo todo mi hincapié en Twitter, por ejemplo, que es el único sitio, la única red social donde me muevo yo ahora, porque me fulminaron también absolutamente de Facebook, que una de las cosas que tenemos que hacer en este programa es hablar de nuestras experiencias personales sobre cómo hemos sufrido la censura, para que la gente lo vea, ¿no? Lo que le puede llegar a pasar si se meten con el poder de verdad, si hablan de cosas realmente a poderle hacer daño. Y entonces, por eso yo lo que quiero es hacer grupos lo más heterodoxos posibles, ¿sabes? De todo tipo de nivel cultural, de ideología, de, no sé, de raza, de religión, de creencias, porque eso es lo único que va a permitir que rompamos con la censura esta que nos están haciendo, ¿no? Claro, porque efectivamente, vas a decir algo tú. Vas a pasarle la, para que conteste tanto Jorge como Rubén cuando bueno, quiera. Bueno, claro, sí, efectivamente. Pues nada, por a ver el nuevo Rubén, hermano, que ¿cómo ves el asunto tú? Pues ah, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Técnico, porque a ver, además hablamos entre él y yo y con comentarios que compartimos, pero que vamos, esto ya lo llevan persiguiendo, ¿no? Con aquello de la ley Sopa, la ley Sidney, o como se llame, nombre, todas estas, sí. Es algo que ya llevan persiguiendo, o sea, poner barreras a internet en todos los ámbitos. Ahora estamos hablando del tema de redes sociales, ¿no? Está claro, esto les molesta, es como lo del tema de lo de los memes, ¿no? Que lo que querían hacer ahora era limitar los memes que vayan dirigidos a cualquier político y que directamente no te lo dejen ni publicar. Llegará un aviso que te dirá que eso no es válido, ¿no? Y en eso estamos, porque la excusa del gobierno es que están absolutamente desprotegidos en lo digital. Claro, eso es lo que te dice la vicepresidenta, por ejemplo, ¿no? Que dice que advierte que la regulación en analógico ha quedado desfasada, que pretende hacer compatibles la libertad de expresión y los derechos al honor y a la intimidad, pero claro, hacer compatibles la libertad de expresión, si leemos entre comillas, compatibles, ¿qué? Eso es como no decir nada. Lo mismo te regala una caja de habanos Coiba como que te corta con aguadaña. Es lo que, si analizas, es no decir nada. Nosotros me acuerdo que en un programa, bueno, no voy a entrar en eso, voy a apuntarme, voy a hacer algo que no he hecho nunca, joder, el dream este. Jorge, te lo creas o no, me voy a callar porque algo tendrás que decir tú. Al respecto, así pues eso, lo que hemos dicho, un poco, cuatro palabras que veas que se te ocurra decir de esta preciosa situación censora que estamos. Bueno, la pregunta era quién está detrás. Yo no diferencio entre las diversas herramientas del sistema. Para mí el sistema es un todo y detrás está el propio sistema, a través de sus miles de herramientas. Entonces, YouTube no deja de ser una empresa de alguna manera dependiente del sistema, porque por una parte está dependiente, por decir una herramienta, de los propios anunciantes, y pueden ser los mismos anunciantes quienes hagan presión hacia un determinado contenido, y a través de ahí pues te dicen que se va a censurar, aunque incluso puede no ser cierto. Luego, lo que yo sí me he dado cuenta es que, y lo estuvimos hablando en estos días, es que los aspectos históricos que, por ejemplo, que yo trato en mi canal, poco se censuran o nada, porque, como decíamos, están todos muertos. Es decir, puedes hablar de historia, que a ellos eso no le hace daño. Y si se está censurando a desmontando a Babylon, o a Técnico, o a algunos amigos que conozco, es porque están haciendo hincapié en temas muy candentes de actualidad. Y es ahí donde sí que ellos tienen bastante interés en censurar. En otros temas no. Y es, ya digo, el sistema quien está censurando el contenido de alguna manera, los propios algoritmos de YouTube. Hay mil maneras de no hacer crecer un canal, o de hundirte, o de alzarte a los números uno, ¿no? Entonces podemos ver que los canales que tienen cientos de miles o millones de seguidores, pues vemos que a ellos no se les censura, y si no se les censura, es evidente que ese contenido no está haciendo daño. En cambio, a canales pequeños, a gente pequeña, es a los que te aplastan, te pisan y no te dejan crecer porque no conviene lo que estás diciendo. Creo que este es el caso de Desmontando Bobby. Yo, de lo que has dicho, por fin puedo hablar, Katy, ¿me dejas colarme? Sí, y has dicho una cosa, Jorge, en la que no estoy de acuerdo contigo. Y me ha dicho, vale, lo puedes decir, sí, aquí parece que no es todo así. ¿Y qué es? Que tú has dicho que de tú, en cambio, no les haces daño. No es cierto. les haces un daño. Acordaos que muchas veces digo la frase de la caricia, cuanto más suave, más profundo penetra. Tú estás haciendo mucho daño, pero no ahora, es más a largo plazo. Mientras van aprendiendo de historia algo tan necesario que supiéramos todos, como lo que tú cuentas, Jorge, que si en el fondo eso lo hubiéramos sabido hace 10 años o 20, una mayoría, no, ya la mitad, otro gallo nos hubiera cantado. El tiempo para los que dirigen no es lo mismo que para nosotros. Para nosotros un año, cuatro legislaturas, cambia el poder y cambió de la derecha a la izquierda, nos hacemos a la idea, no cambió nada. Eso lo ha dicho también, lo ha dicho muy bien Jorge. Si eres de izquierdas, les viene bien, y si eres de derechas, también. Hostias, parecería que estamos perdidos ya, porque si os fijáis, consiguen que eso sea así. Si eres ultracatólico, también, y si eres ultraateo, también. Entonces dices, cago en Dios, estos cabrones han puesto en ese juego de las tres en raya, que de repente ya cuando te pone uno en un lado y dices, pues pongo aquí, dice, ah, pues te pongo en el otro lado, si pones o en uno o en otro. Entonces lo hacen. ¿Cuál es la única manera de romper eso? Dos cosas. Una, tener un equilibrio, que claro, qué bonito es decirlo, ¿no? Tener todos un equilibrio, aunque te dan ganas a veces de decir, vamos a suponer, ¿no?, a lo de Cataluña, puto catalano, te dan ganas de decir, puto español, me da igual, cualquiera de los dos bandos, contrólate un poco y di, ah, jodido español, jodido. O sea, ya no pido ni siquiera que no dejéis de pensar, porque estamos todos influenciados, cada uno en su lado, de su manera, yo como vasco, vosotros con cada uno de su lado, ¿no? Entonces simplemente atemperar eso un poco, pensar que el otro hijo puta facha o el otro hijo puta independentista es un alguien que está equivocado según tus ideas, pero que igual hubieras nacido tú en Oñate, serías etarra. Y le digo a los de Oñate que si hubiera nacido en el cuartel de la Guardia Civil con el abuelo tal, pues igual era capitán general, el mismo tipo. Toma pa' que tengas. El doctor José Delgado, neurocirujano español e investigador en la Universidad de Yale, fue financiado por la Armada, la Fuerza Aérea y el Servicio Público de Salud de Estados Unidos para experimentar sobre los efectos de la estimulación cerebral. En un niño de 11 años fue capaz de provocar un cambio de identidad sexual mediante la estimulación de la circunvolución temporal superior del cerebro. Luego del estímulo, el niño se identificaba como mujer y expresaba el deseo de casarse con el propio doctor Delgado. Toma pa' que tengas. El 80% de los incendios son provocados por el fuego. Los guionistas de La abeja maya se meten traya. Tutti fuman chu. Fuman three. Tenemos con nosotros en una entrevista interdimensional a Carl, el padre de Superman, que nos va a contar en primicia qué ocurrió con el TTIP en Krypton. ¿Qué ocurrió con el TTIP en Krypton, Carl, el? Bueno, primero el Krypton era público, luego lo privatizaron. Luego ya el Krypton... Ahí empezó vuestro calvario. Empezó el tratado del calvario. Venían con buenas palabras, ¿no es cierto? Sí, todo envuelto en papel de celofán, todo muy bonito, que si pan, que pues pan, si pan, pan aquí, que si pan, pan, pan, que pin, que pan, que si tal, que Pascual, que está todo enlatado, que vamos, que no hay por qué preocuparse, que vamos, que todo bien, y pues al final, pues yo... ¿Cómo empezó a torcerse todo el TTP con el planeta? Bueno, pues todo empezó a torcerse el día que me apunté. Esto, yo no puedo, no cuento más, de verdad. No cuento más. Esto no es que lo aguante. Y por Cristo, te ha quedado atado por la calle. paseando a tu negro y no ves más que Madonna, American Foster, polla en vinagre, payaso por todos lados. A mí el Titi es increíble, ¿verdad? Desmontando a Babilón está libre de trazas de huevo y otros cereales. Omega, todo lo que quieras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sobre todo, hecho de la abuela. Desmontando a Babilón sin trazas de cáscara. Desmontando a Babilón no se hace responsable de la posible consecuencia de ingerir estos alimentos. Imagínense que cada bote de este medicamento tiene 6 millones de lecas inmunitas. Imagínate esos pequeños seres si se ponen de acuerdo, 6 millones tirando para un lado o para otro. Ahí queda avisado. Nervios, intranquilidad. Los cornflakes de Kellogg's transgénicos con genes de koala lo dejarán sentado en su sitio. ¿Dónde fuman chú? Fuman 3. Las autoridades sanitarias advierten. ¿Dónde fuman chú? Fuman 3. Estuvimos un tiempo, Nico y yo, un tiempo, ¿no? Pues gran parte del tiempo desde que nos conocimos, no sabíamos si éramos de izquierda, de derecha, ni pollas. Quiero decir, no nos habíamos hablado a ese respecto. Teníamos en común otra serie de cosas y entonces tenemos que buscar esas cosas en común. Lo que más nos une a todos ahora, ¿qué es? Que nos está jodiendo la vida y el futuro, unos pocos, a todos. Coño, joder. Tenemos que hacer un esfuerzo porque ellos tienen muy bien montado. Ay, a lo que iba de los tiempos, que es todo. ¿Cómo podemos joderles? Si vas para un lado, le viene bien, y vas para el otro, le viene bien. No, de ninguna manera, sí. Los tiempos. Hacerlo cuando no lo esperen. Cuando ellos esperan la onda. Y entonces dicen, va a ir el PSOE, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a crear un montón de tíos de derechas, está claro. Y cuando llega el Aznar, ¿qué va a hacer? Crear un montón de Podemos. ¿Y quién es el que más independentistas vascos ha creado últimamente? Pues Aznar. ¿Y quién es el que más ha cohesionado la idea de la unidad de España? Pues ETA. Manda cojones, ¿verdad? Pero cuando ves, el informe lo monta y te das cuenta, y entonces, si le rompemos los tiempos, quiero decir, actuamos, por ejemplo, voy a inventarme rápidamente un ejemplo, ¿no? Con el tema de los niños que quieren, sabemos, nosotros que estamos avanzados, que quieren legalizar la pederastia, pues si fuera algo normal, y para eso va progresivo, ¿no? Entonces se lo dices ahora a cualquiera que sea de quiera decir, ¿qué dices? ¿No? Y no se lo creen. Entonces nosotros vamos a ir convenciéndoles, pero para cuando convenzamos a alguno, la propaganda va haciendo su función. Entonces, para cuando tú ya hemos conseguido convencer a la gente que hay que entrar, hasta les hemos ayudado, sin darnos cuenta, a ir haciéndolo posible. Será verdad, será mentira. Total, para cuando se lo creen, como ya es como el sapo ese que hay que hervirlo poco a poco, ya consentimiento, consienten. Entonces, a consentir y decir, bueno, será que nos fumigan. Es que este mundo está muy mal. Oh, que sí. Ya está, pam, ya te puedo, ahora ya no te fumigo, ahora te tiro yunques. Porque como el otro dijiste que sí, y cuando caigan 40 yunques, diga, que caigan yunques, la gente dirá, ¿qué dices, hombre? ¿Será algún yunque que cayó de casualidad de un camión? Y cuando haya 100.000 muertos de yunque, dirá, yo decía yo, y todo el demás mundo lo sabía, ¿eh? Si yo ya lo sabía, era el primero que si ya decía yo que esto no podía ser normal, el más cabrón, el que más me tocó todo de coco las pelotas va a ser el que más se lo sabía. Pasó también en la transición de aquí. No sé si me he explicado lo de los tiempos, perdona, ya terminó y ahora sí que termino, porque es que me parece importantísimo, le da muchísimas vueltas y la única manera que tenemos de joderles es imaginaros que es una onda, hacerle la contraonda. Entonces, de repente, correr más que ellos en alguna cosa. ¿En qué? Pues de repente, fíjate, hemos ido directamente a poner vídeos que vean que son de estudio la gente que le están montando un peligro, pero es avanzado, pero muy contundente, y entonces, hostias, eso despierta. Hay que quitar. Bueno, pues hagamos otra cosa que sea parecida de esa agresividad, porque si vamos con sus tiempos, no sé si estáis dando cuenta que estos son muy jesuitas, muy listos. Si eso se lo digo, esa idea un poco a cuatro cerebros como vosotros, que se la digan a otros cuatro, lo mismo empezamos a darnos cuenta de... Luego os contaré un ejemplo que saqué, recordármelo, de Ucrania, Katy, pero ahora no, porque no quiero seguir hablando, luego os lo contaré, de cómo la CIA enseñó a los ucranianos una cosa y eso mismo lo podemos aplicar sin faltar a nuestra integridad personal para joderles. Y en el fondo un poco esa mentalidad era la del vídeo este, de romperles los tiempos antes de que acostumbren a la gente a que a veces te engañan, antes de que les acostumbren, ¡pum!, choquear a la gente. Entonces ahora consiguieron choquear a la gente con que demostrarles, por ejemplo, y centrarnos en que van haciendo unas leyes muy concretas, sin enrollarnos demasiado, de que quieren follarse a los niños, con cabo ni perdón que lo diga así, hostias, choqueamos a la gente. Pero dentro de 3 años ya no les choqueas, porque ya han salido 17 películas del asunto. El niño que era gay que se enamoró de su amigo. Bambi resulta que era gay. Para cuando tú llegues ya a despertarles, ya lo han aceptado. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. El doctor Vernon Mark y el doctor Frank Erwin utilizaron las técnicas del neurocirujano español doctor Delgado para implantar a sus pacientes en las universidades de Harvard y UCLA. El plan era utilizar implantes cerebrales para controlar la violencia criminal en un entorno urbano. Delgado y Erwin publicaron libros detallando estos experimentos. El libro del doctor José Delgado se titula El control físico de la mente hacia una sociedad psicocivilizada. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Que lo que estabas diciendo tú antes de las fases que tiene la aceptación, ¿no? Ya lo decía hace mucho tiempo Schopenhauer, en la cita esta, que decía que toda verdad atraviesa 3 fases. Primero ridiculizada, segundo recibe violenta oposición y tercero es aceptada como algo evidente, ¿no? Una cosa ya que se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Y por ejemplo, una de las una palabreja de estas que sabéis que me gusta de vez en cuando soltar alguna cosa que sea un poco rara, pues por ejemplo, un síndrome muy desconocido que viene de la antropología griega, que se llama el síndrome de Procusto. El síndrome de Procusto, el tal Procusto este era un señor que cortaba la cabeza a los pies al que sobresalía, o sea, el que era un poquito que sobresalía de la media, a ese le daban leña, ¿no? Y es exactamente lo que están haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa también que estamos muy imbuidos toda la sociedad, porque lo han hecho así, han creado, es el llamado efecto Dunning-Kruger, que dice así, dice, las personas que tienen un escaso conocimiento tienden sistemáticamente a pensar que saben mucho más de lo que saben, debido a que su propia incompetencia les dificulta reconocer sus errores y limitaciones. Eso es una de las cosas que han implementado en la sociedad actual, que la han adormecido a base de ignorancia, a base de que, por ejemplo, en los colegios, en los institutos, los libros de referencia que les hacen leer, cada vez son de un nivel más básico, es absolutamente impresionante. Yo, mi hija, por ejemplo, estaba el otro día y le estaban haciendo leer una rondalla valenciana y mi propia hija decía: papá, ¿para qué me hacen estudiar esto? Si esto es una cosa completamente absurda, ¿no? Y los propios niños ya se dan cuenta, o sea, los que están un pelín despiertos, ¿no? Y pues por ahí iba la sociedad. Entonces, la única manera que tenemos de vencer, lo primero es despertar a la sociedad aportándole conocimientos y herramientas que les permitan reivindicarse a sí mismos como seres humanos y como individuos competentes, ¿no? Para no aceptar y no dejarse hacer lo que quieren hacer. Luego, si queréis, querría explicar lo del tema este del PNR, que ha empezado poco a salir a la luz, ¿vale? Si queréis... Sí, quería yo también... Y lo explico un poco, sí. Los documentos que me pasaste y tal. Dice, no, por mi parte, adelante, técnico. Saber es poder. Pues mira, os explico un poco por encima. El tema este del PNR, lo primero es que el nombre ya te deja claro que es una cosa que viene del extranjero, porque serían las iniciales, ¿vale? El acrónimo de Passenger Name Record, ¿vale? Que dicho así en inglés y traducido al castellano, pues vendría a ser algo así como grabación del nombre del pasajero, ¿vale? Entonces, si nos vamos al pliego de prescripciones técnicas que el gobierno ya empezó a manejar desde el año 2015, ¿vale? esto no viene de ahora, esto viene de cuando la Unión Europea decidió que quería mejorar todo el tema de la seguridad en los aeropuertos y los vuelos internacionales, ¿vale? Entonces nos eligieron como conejillos de Indias para experimentar España, como siempre. Entonces decidieron aplicar esto aquí, ¿no? Entonces, si leemos el objeto, por ejemplo, del tema este del PNR, ¿vale? Pues sería la implementación del sistema de registro de nombres de pasajeros, NR, en inglés lo que os he comentado, que permita dar apoyo a la lucha contra el terrorismo y crimen organizado. O sea, siempre dicen que es por nuestro bien, ¿no? Entonces, en la introducción, pues estoy leyendo textualmente lo que viene en el pliego esto, dice: durante la última década, la Unión Europea, URE y otras partes del mundo han visto un aumento en la delincuencia grave y organizada, como el tráfico de seres humanos y drogas. Al mismo tiempo, los terroristas y las organizaciones terroristas se encuentran tanto dentro como fuera de las fronteras de la UE. Crímenes y delitos de terrorismo graves causan un grave daño a las víctimas e infligen daños económicos a gran escala, socavando la sensación de seguridad, sin la cual las personas no pueden ejercer su libertad y los derechos individuales de manera efectiva. Hablo, ¿eh? Y los derechos individuales de manera efectiva. En respuesta a la amenaza que representa el crimen organizado y el terrorismo, asociado a la supresión de los controles en las fronteras interiores en virtud del convenio de Schengen, la UE adoptó medidas para la recogida y el intercambio de datos personales entre la policía y otras autoridades. Aunque estas medidas han demostrado ser útiles, tienden a concentrarse en los datos relativos a las personas que ya se sospechan, es decir, las personas que son conocidas por las autoridades policiales. We'll be right back. El objetivo perseguido es la consecución de importantes mejoras operativas que potencien las labores desempeñadas en el ámbito de la prevención, detección, investigación y persecución de delitos relacionados con el terrorismo y el crimen organizado mediante la recopilación, procesamiento y tratamiento analítico de la información existente sobre los pasajeros que viajan desde o hacia nuestras fronteras, apoyándose en los datos existentes en el PNR. O sea, en principio, supuestamente el tema este del PNR solamente lo van a aplicar, ¿vale?, para cuando tú vayas a entrar o salir de España y saques un billete en alguna compañía, y entonces a través de eso van a tener ya tus datos de tu nombre, tu dirección, con qué cuenta corriente has sacado esos billetes, de qué forma has pagado, y van a poder cruzar esos datos, que ahora veremos, con todas las redes sociales. Entonces, el programa este, el PNR, ¿vale?, en el apartado 5.2 de requisitos funcionales, dice lo siguiente. Los requisitos funcionales de la herramienta a desarrollar se dividen en las siguientes capacidades. La herramienta a desarrollar debe ser capaz de analizar diferentes tipos de información, ya sea en forma de feeds de Twitter, correo electrónico, imágenes, vídeo, registros de centros de llamadas, notas clínicas de un médico o prácticamente cualquier otro formato mediante una comprensión conceptual y contextual de todos los datos, junto con las capacidades de búsqueda y análisis avanzadas que le permiten ir más allá de la presentación de informes tradicionalmente conocidos como retrospectiva y descubrir elementos ocultos a simple vista. El objetivo es facilitar la toma de decisiones. Luego, en otro apartado dice, incluirá análisis Big Data con el objetivo de ordenar la información, mejorarla, permitir variedad de consultas y facilitar un análisis avanzado de los datos, tanto en tiempo real como almacenados con anterioridad, incluidos en la solución. En definitiva, se definirá e implementará una solución que permita manipular ágilmente grandes volúmenes de información no estructurada Big Data, de forma que los datos se encuentren disponibles para su posterior explotación. Bueno, pues si miramos el apartado, dice, los requisitos funcionales de la herramienta a desarrollar se dividen en las siguientes capacidades. La herramienta a desarrollar debe ser capaz de analizar diferentes tipos de información, ya sea en forma de feed de Twitter, correo electrónico, imágenes, vídeo, registro de centros de llamadas, notas clínicas de un médico, prácticamente cualquier otro formato mediante una comprensión conceptual y contextual de todos los datos, junto con las capacidades de búsqueda y análisis avanzadas que le permiten ir más allá de la presentación de informes tradicionalmente conocidos como retrospectiva y descubrir elementos ocultos a simple vista. El objetivo es facilitar la toma de decisiones. Incluirá análisis Big Data con el objetivo de ordenar la información, mejorarla, permitir variedad de consultas y facilitar un análisis avanzado de los datos, tanto en tiempo real como almacenados con anterioridad. En definitiva, se definirá e implementará una solución que permita manipular ágilmente grandes volúmenes de información no estructurada Big Data, de forma que los datos se encuentren disponibles para su posterior explotación. Tiene que incluir análisis avanzado de textos para la extracción de opiniones asignadas a cada concepto extraído. O sea, está hablando de que no se trata solo de capturar un dato, el nombre de una ciudad, un evento, una fecha. Se trata de extraer la opinión asignada a ese concepto. O sea, de buscar qué estás opinando tú sobre eso, si vas con la corriente principal o no vas con la corriente principal. Y sigo leyendo. En un apartado que se llama identificación de pasajeros a partir de múltiples nombres, ahí dice, por ejemplo, el resaltado automático de personas que coinciden con lista de vigilancia. O sea, yo ya estaré en esta lista, incluido, seguro, y a mí ya directamente, cuando tome un avión para ir a algún sitio, pues yo ya estaré resaltado. Luego tiene otros apartados de papel, que es, digamos, oficial, que es lo que se habrán leído nuestros diputados. Pues viene uno que pone scoring con perfiles de riesgo. Y ese apartado no detalla en absolutamente nada de lo que es para ellos el scoring con perfiles de riesgo. Lo que quiere decir que es algo que tiene oculto y que estará en manos de algunas personas, pero ni siquiera lo han compartido, digamos, sabiendo que esto lo va a poder leer en el público, ¿no? Luego tiene otro, por ejemplo, otro apartado que tampoco lo detallan, como se detallan absolutamente todo, está detallado. Y este otro apartado tampoco, que se llama detección de patrones de comportamiento al oro. O sea, están hablando de que a través de lo que nosotros escribamos en nuestras redes sociales, ellos van a elaborar unas listas, como ya han dicho antes, y unos patrones de comportamiento. O sea, están hablando abiertamente ya de 1984, del gran hermano, que el que no vaya por donde ellos quieren ir, pues directamente lo encasillarán y lo tendrán controlado. Luego dice también, por ejemplo, el contratista deberá proveer de un sistema de incorporación de información de fuentes abiertas, principalmente de redes sociales. Y aquí hace la referencia a lo que son fuentes de información de redes sociales, y dice, el sistema deberá ser capaz de captar información de redes sociales mediante la configuración de fuentes de Internet. Las fuentes de las que captar la información podrán ser redes sociales como Twitter, Google+, Plus, LinkedIn, Tumblr, Instagram o Flickr. Otras fuentes como RSS, RSS, foros, blogs y páginas genéricas. Fuentes multimedia de vídeo, YouTube, Vimeo, LiveLeak. Y buscadores, de los más importantes, Google, Bing, Yahoo y DuckDuckGo. En el buscador este DuckDuckGo, por ejemplo, que nos lo venden como que es algo completamente libre y fuera del mercado, ¿no? Luego, en otro apartado pone captura de información de redes sociales. Y dice así, el sistema deberá extraer información de forma continua de las fuentes soportadas, de forma que pueda crearse un histórico de información. También deberá ser capaz de realizar búsquedas específicas de datos nuevos ante eventos particulares, como eventos generados a partir de alertas generadas sobre viajeros, vuelos, lugares u otras entidades identificadas como de riesgo. Esto, traducido al castellano de pueblo, lo que viene a decir es que cuando ellos vayan a ejecutar alguna false flag o algún tipo de evento, pues la gente que en esos momentos esté intentando alertar a otros en las redes sociales, pues se puedan dar cuenta y puedan posicionarse, ¿vale? Y impedirlo de alguna forma. ¿Lo tuyo eran las artes escénicas, pero en el colegio solo te dejaban ser un arbusto? ¿Cansado de ser un pastorcillo mudo de poca monta en la función navideña? ¡Eso es cosa del pasado! Si sigues soñando con el papel de la Virgen María, no eches a perder tus sueños. Pon toda la atención a los próximos instantes. Ahora, en la Crisis Actor International Center, donde podrás obtener un título como técnico especialista en escenificación de falsas banderas, homologado en todos los países de la OTAN. Además, somos los únicos que garantizamos prácticas reales en los conflictos de mayor relevancia mundial. No lo dudes más y apúntate ahora. Recibirás un 15% de descuento en maquillaje para muñones profesional. Crisis Actor International Center, no lo dudes. Ya va. Tu futuro depende de ello. Análisis de información específica de redes sociales, que dice, la información relevante detectada en redes sociales deberá poder ser clasificada mediante el uso de taxonomías. Taxonomía dinámica significa hacer una especie de, ya lo diré, de de listado, ¿vale? Para ir encasillando por formas, ¿vale? Diversas. Aquí habla de cómo se gestiona todo esto con la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Da muchos detalles este archivo, que casualmente cuando vas a descargártelo te dice de que estás corriendo riesgo y de que te pueden hackear el ordenador, y simplemente es una web, digamos, que ha puesto a disposición este archivo que lo están manejando, como os digo, nuestros políticos, ¿no? La gente que va a votarlo, porque para que os hagáis una idea, porque esto ya es ya de cachondeo, ¿vale? Resulta que la Ley de Protección de Datos se va a modificar este 24 de mayo, ¿vale? Que hay mucha gente ya que dice que si iba a llegar a tiempo la nueva Ley de Protección de Datos, que los expertos dudaban de que se pudiera llegar a corregir la ley esta de protección de datos, que lo veían muy difícil y tal. Y yo me he entrado en el Congreso, en la página del congreso.es, y me he dado cuenta de que efectivamente lo tienen absolutamente controlado y que ya ha sido votado, vamos, o sea, ya ha sido votado todo este tema, ¿no? La Agencia Española de Protección de Datos, en su portal también oficial, te dice que el 25 de mayo del 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, que sustituirá la actual normativa vigente y que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018. Bueno, pues ¿sabéis cuándo se va a empezar a aplicar el tema este del PNR? Pues exactamente ese 25 de mayo de 2018. O sea, digamos que nuestros políticos han votado para modificar la parte, digamos, de la Ley de Protección de Datos que les impedía hacer todo este seguimiento en las redes sociales. Y el mismo día van a implementar ya para que en los aeropuertos españoles pues nos puedan hacer todo este tipo de seguimiento. Has visto qué suerte tenemos en este país, ¿eh? Que somos unos privilegiados, ¿eh? Y esto, bueno, lo que tú me dijiste el otro día, Rubén, esto, lo que por ejemplo mucha gente no está hablando, es que este documento, que es el documento, digamos, que saca el Estado para que las empresas oferten este sistema que se ha hecho, porque al final es un sistema, digamos, tecnológico que funciona una especie de base de datos que funciona en ciertos ordenadores protegidos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto se pidió el 26 de enero de 2015, o sea, ya hace 3 años, por el Subdirector General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad. Bueno, nos esperamos cuando ya lo van a elegir en mayo. Bueno, pero es que si tú te miras las noticias del Parlamento Europeo, ¿vale? O sea, lo que le ponen las notas de prensa, que allá te sale la noticia y dice: el Parlamento aprueba la Directiva sobre Registros de Datos de Pasajeros, PNR, nota de prensa, sesión plenaria 14 del 4 de 2016. Esa es la noticia que ellos publicaron. Tú has hablado del 25 de mayo de 2016, el tema de lo de Sí, cuando se aprueba ya. El texto fue aprobado con 461 votos a favor, 179 en contra y 9 abstenciones. Pero es que además te dice: los Estados miembros tendrán que establecer una unidad de información sobre los pasajeros, lo que hemos hablado, ¿no? Encargada de gestionar los datos recopilados por las compañías aéreas. Los datos serán conservados durante 5 años, pero tras un periodo inicial de 6 meses estarán enmascarados, es decir, desprovistos de toda aquella información como nombre, dirección, datos de contacto, de pago, que serviría para identificar directamente a la persona a quien corresponde. O sea, digamos que tienen un periodo inicial de 6 meses que los dejan como un poco enmascarados, pero la clave está en que los datos se conservan durante 5 años. Hora de María. Una rata en la hemeroteca. Aquí estoy. Buenas noches, chicos. Buenas noches, María. Buenas noches, María. Aquí estaba escuchando atentamente. Bueno, pues aquí estamos, pues, fíjate, técnico, Jorge Guerra, Rubén, Katy, tú y yo. Y estábamos ahora, ya creo que llevas un rato, o sea que habrás visto que estamos hablando del PNR, ¿no? Porque casualmente estudié una cosa recientemente, pues para mejorar mental, y como está el tema de Bilbao, pues era turismo. Pues para darme el diploma hice algo que en la puñetera vida creía yo que iba a tener que hacer, y por eso salió la cuña de paying for nothing, o sea, paying for working, pagar por trabajar. Salió porque yo supe que el curso ese necesitaba 3 meses de prácticas para que me dieran el diploma, tú, trabajando gratis. Que adivinar dónde hice esas prácticas. En una agencia de viajes. Desde International, DAP, Babylon Consulting, Enterprise, estamos orgullosos de ofrecerte lo último en alta tecnología laboral. Desde el BCE queremos que sepas que buscamos gente como tú, preparada y con iniciativa, dispuesta a asumir nuevos retos, nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida en un entorno moderno y sostenible. Por eso hemos decidido ofrecerte una oportunidad única en la vida. Somos los primeros en implementar esta técnica de alta tecnología laboral. Paying for working. Paying for working. Lo último en tecnologías laborales a tu disposición. Paying for working. Estarás en la primera línea de visión por encima de los demás. Las empresas número uno, con los más altos sueldos y un magnífico futuro esperándote, sabrán de lo que eres capaz. Llama ya al número que aparece ahora mismo en tu pantalla. Si quieres labrarte un futuro entre los mejores de la élite, este es el momento de hacer un pequeño esfuerzo y ponerte en cabeza. Paying for working. Pagar por trabajar. Llámanos ahora y matricúlate antes de final de mes. Y además, si traes otra persona contigo para matricularse, tendrás los 3 meses primeros de trabajo completamente gratis, sin pagar un duro. Pagar por trabajar. Última tecnología laboral. Te garantizamos tu futuro. Yo, como soy así, no muy jeta, pero bueno, pues soy mi de hablar y tal. Desde el primer momento estuve con los clientes, me enseñaron. Y hay una serie de sistemas internacionales de búsqueda de vuelo. Entre otros, el más famoso, cual suena, es Amadeus. Son los sistemas que usan las... Lo primero que me dice ese hombre, dice, esto es lo primero, ante... bueno, ¿qué? Lo más importante, o sea, vosotros habláis de leyes, lo que vale. Lo que me dicen a mí ahí en prácticas. Lo más importante, siempre que metas, es esto. PNR. Sin esto no hay nada, ¿eh? Esto no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ahora mismo ya no sé cómo está la ley, ni cuándo entra, ni cuándo no entra. Pero que ha entrado, ya te lo digo yo, porque he estado 3 meses poniendo PNR. Y si PNR, no hay factura, no hay vuelo, no hay reserva, no te dan la conformidad Amadeus o estas plataformas buscadoras, que ya te digo que hay más. Y lo primero que me enseñaron a mí, lo primero hay que asignarle un PNR. Entonces lo primero, lo que a ella se le ocurrió, que era más importante que yo supiera a la hora de coger un vuelo, es que lo primero que hay que hacer es un PNR. Y sin PNR no hay nada que hacer. Que aparte de la que has nombrado, de Amadeus, está otra que se llama Sabre, una que se llama Galileo. Sí. Por ejemplo, Amadeus es la más global, pero Sabre es número uno en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, no, no, sí, nos tienen ya en listado. Yo estoy seguro que salgo en 3 o 4 listas por ahí ya. Yeah, yeah. Están vigilando, obtienen todo el control. En la ciudad hay cámaras en cada rincón. Controlan todos los datos que ves en la red. Son el ojo que todo lo ve. Ellos me vigilan por encima de las nubes. Saben dónde vivo y también saben dónde estuve. Saben cómo piensas, eso no lo dudes. Saben nuestros gustos como lo sabe YouTube. Siguen nuestros pasos y trabajan estudiándonos. Nos hacen ser como quieren, educándonos. Dicen que todo es por mi seguridad, pero a cambio me piden mi libertad. El mundo entero en un estado de control, es vigilado en monitor. ¿Quién controla al que está controlando? ¿Quién el que gobierna al que está gobernando? Te están vigilando, obtienen todo el control. En la ciudad hay cámaras en cada rincón. Controlan todos los datos que ves en la red. Son el ojo que todo lo ve. Ellos me vigilan, desde la sombra nos espían. Usan a gobiernos y a la CIA. ¿Quién me lo diría? No son policías. Hablo de las élites y la masonería. ¿Quién está al control? ¿Quién el que está al mando? ¿Quién te fumiga con nubes de tóxicos? ¿Quién se reúne en el club Bilderberg? ¿Quiénes son los Rothschild? ¿Quiénes los Rockefeller? Dime quiénes son, quién son. Dime, dime quién son los que usan la falsa bandera contra la población. Dime quiénes son, quién son. Dime, dime quién son los que al final son los dueños de este juego y te están vigilando. Obtienen todo el control. En la ciudad hay cámaras en cada rincón. Controlan todos los datos que ves en la red. Son el ojo que todo lo ve. Mírame, sígueme, fíchame, persígueme. Quieren marcarnos a todos con un chip debajo la piel. Toda una raza dormida, engañada, sumisa y esclava en una granja humana. Pero pocos se dan cuenta que les importa, es una mierda. Somos ganado trabajando tras la verja. No se dan cuenta, no, no se dan cuenta, no. Hipnotizados frente a su televisor les digo IEIE, mira a través del tiempo. IEIE, dime si no estás viendo. Siempre es más fácil a la gente engañar que hacer ver que les han engañado. Te están vigilando, obtienen todo el control. En la ciudad hay cámaras en cada rincón. Controlan todos los datos que ves en la red. Son el ojo que todo lo ve. Cosas prácticas que se os ocurra que todos o cualquiera de nuestros oyentes podemos ir haciendo, pero ya no hablo de ay, pues comer sano, no hablo de pijadas de la paz en el mundo, sino ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? No sé, ¿se os ocurre algo? ¿Tenéis algo en mente que decir? Pues no sé, unir, no qué sé. Pues nada, hacerse soberano. Pues mira, ya has dicho algo, hostias. Nada es nada, y nada hacerte soberanos es la hostia de diferente. Ya que dices esto, que los que nos oigan que sepan que el siguiente programa de Desmontando a Iron va a ir del tema de, bueno, pues de los de la ley marítima, de hacerte soberano, etcétera. El siguiente programa, que si dura 6 horas, durará 6 horas, vamos a destripar bien todo ese tema, el tema de soberanía. Si alguno, no obstante, queréis hablar de ese asunto, no quiere decir que no podáis comentar lo que queráis. Podemos dejar para el próximo día. Yo os queréis que os cuente un ejemplo que es de lo que cosas que podemos hacer. Pues lo que os decía antes de Ucrania, que aprendí de un viejito de la CIA, qué majo. Lo ves y lo vi en un documental, ¿no? Salía el agregado cultural, me parece que se llamaba, o sea, el de la CIA, ¿no? Como dando unas clases a los manifestantes de Ucrania. Bueno, a los manifestantes, que se les veía en el brazo, que estos llevan unos entrenamientos ya de la hostia, que había fotos que habían estado con la OTAN entrenando en Croacia y en varios sitios, muchos de ellos, pero bueno, aparte de eso. Y les decía lo siguiente: es muy importante la mente, más que lo demás. Aquí llevamos 6 meses a 40 bajo cero. El tiempo no corre a nuestro favor, va a nuestra contra, decía el tío a los otros. Decía, entonces, ¿qué hay que hacer? Y es cuando se inició la superviolencia, había que tomar un edificio. Había que tomar ese edificio, que tomaron, me parece que fue el de la propia policía o el ministerio de no sé qué, o el ayuntamiento. Primero tomaron los manifestantes un edificio. Y decía, ¿por qué? ¿Qué cambia tomar un edificio que no tomar un edificio? Pues es muchísimo, porque el tiempo También va para los guardias. También ellos llevan 3 meses a 40 bajo cero dándose de hostias con miedo que te peguen una pedrada, el otro le han quemado el otro día, no sé qué. Y entonces, en el momento de que tú adelantas y tomas una posición, ¿cómo cambia el cuento? Si eres policía y te han estado dando unas buenas hostias, no sé, pero tener que tomar un edificio que han tomado unos que te han dado unas hostias, se te cae el alma a los pies. Algo así explicaba él, yo lo explico con mi manera de hablar, ¿no? Pero era esto mismo lo que él decía. Entonces, moralmente, es imprescindible tomar ese edificio que no tiene ninguna puta importancia estratégica de nada, me da igual, pero es el que está aquí. Y entonces, al tomarlo, ellos se... Y luego otra cosa. Estás 4 meses bajo cero luchando por algo que no es nada y de repente tomas un edificio. Sí, vamos, hasta en calzoncillos vas a 30 bajo cero, 2 días de la ilusión. Vamos, como si hubiera ganado tu equipo la Champions League 3 veces. De ilusión, de tomar un edificio, ganar a la... Decía, y entonces, en el momento que tomemos este edificio, hijo, está ganada la guerra. Pues a los 2 o 3 días, o 4, dicho y hecho, no sé cuántos meses de hostia, no sé qué, fue tomar el edificio. O sea, se adelantaron mentalmente a los otros. Y dices, bueno, joder, pues bien, muy bonito, Gustavo, cojonudo, qué bonito, ¿y qué? ¿Cuándo se hacemos con él? Bueno, pues eso mismo es, si nosotros conseguimos hacer eso virtualmente, les jodemos los tiempos. En vez de explicar, joder, a ver, en 7 horas, lo que es un chemtrail, los componentes hidrocarbúricos de no sé qué, total C8725 54, total, no. Nos tomamos ya el edificio. Los chemtrails los echan, lo sabemos todos. Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe. La cosa es por qué y por qué sí, cómo podemos evitarlo. Al centrar tu conversación en eso, estás dando por supuesto que existen. No estás dando la explicación de que existen. Existen. Es que joder, hay que ser tonto el culo ya para no verlo. Perdona, termino. Es una manera de explicarme un ejemplo de lo que podría ser tomar una posición. ¿Nosotros qué hacemos? Dedicarnos a darnos de hostias al lado del edificio, sin ton y son y con razón, pero no vas a tomar el edificio. ¿Cómo voy a andar yo discutiéndote? No quiere decir que no demos los datos en un... Pero que tendremos que enfocar más en las cosas más sencillas, en el fondo. Lo ves con tus ojos. Joder, antes no había. Y está a tantos grados, se hace el vapor de agua y dura unos segundos. ¡Ya está! ¡Ya está! Y entonces, ¿qué pasa? Que lo hablas como diciendo, Dios mío, si hasta un niño de guardería lo sabría. Y la gente no es mala, ni son unos torpedos, ni son unos borregos, ni nosotros. Estamos hipnotizados todos. Entonces, como estamos hipnotizados, necesitaremos deshipnotizarlos. No es cuestión de idiotas. Y entonces, no le podemos deshipnotizar con una info de la hostia de la verdad de puta madre. ¿Por qué? Porque da la casualidad que al humano, la verdad, pues hay que decirla y hay que saberla. Pero para hacerle cambiar a un... No que a veces decimos borrego, a alguien no despierto, como lo queráis llamar, a alguien alienado. Que no hay que darle la explicación de que no se la merece, que se la busque. Que, o sea, no sé si cambiar esa actitud mental, no sé si me estoy explicando bien. Yo lo hago en mi entorno y me sale, ¿eh? Basta que te digo, pues, pero no me tomas, Dios. ¿Te crees eso? Pues, ¿por qué no? Bah, si te lo crees, ni te lo explico. En cuanto le dices a alguien, ni te lo explico, dice, ¿cómo que no? De que no lo vas a entender. Joder, ¿cómo que no? Que te lo pida él. Entonces te lo explico. No sé si me acabo de explicar. Es un poco aplicar la misma técnica de este cabrón, pero en vez de con algo físico, con algo ideológico. Entonces ya ese edificio lo tomamos. ¿Qué quiere decir lo tomamos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién es el responsable? Y empezamos todos. ¿Quién es el responsable? Nombre de ese. Porque está claro que no fumí. Hombre, estoy haciéndolo exagerado para explicar el ejemplo. Cuidado, ¿eh? No es tan fácil. ¿Cago en qué? O sea, al tío de la CIA ya veis que le sale bien la cosa. Nosotros, al hacerlo así, no estás faltando a ninguna ley natural de nada, no estás haciendo daño a nadie, pero te estás menos tan accusatio non petita, excusatio manifiesta, o algo así era, ¿no? Y damos a veces, debiéramos de ser poco agresivos, no, yo no digo ser baba como soy yo de bruto a veces, pero decir, ser contundente, oye, mira, tintan y no me hagas perder el tiempo, que esto lo sabe. Y hacer como que mucha gente lo hace, aunque sea mentira, hostia. Que la gente detecte que este tío solo no está. No serán muchos, pero claro, pero si vamos coitados de, pues soy un conspiranoico, pero mal, no empieces por ahí, ni soy conspiranoico ni nada. Esto cuando ve, se ve contento y dice, joder, ya nos han fumigado otra vez. Y no das una puta explicación más. Y el tío, ¿cómo? ¿Qué has dicho? Que te lo pida. No, no, pero queremos correr. Bueno, he terminado, perdón, perdón. Ocho. Segundo, es que solo quiero decir un detalle que no hace falta dar tantas explicaciones, porque ellos no las dan. Yo quiero que la gente busque el último artículo que han publicado en El País, ¿vale? El titular es Los científicos niegan los chemtrails, el supuesto plan para fundir a la población. Y en ese artículo te dicen, por ejemplo, que el 17% de los ciudadanos consultados en un sondeo creían en un programa secreto. Y en el artículo ese no dan ninguna explicación, no vas a ningún artículo científico, no te dan los nombres de los 76 científicos que opinan que los centrales no existen. Y que ni Dios se lo pide, en los comentarios tampoco, claro. Nada, o sea, no te dan nada, no te dan nada. Y sin embargo, está publicado por un periódico de gran tirada, supuesta, como El País, ¿vale? Y la gente se lo traga y la gente lo comparte. Y la gente es tan absolutamente ignorante de decir que el 99% de los científicos dicen que los chemtrails son mentiras. 76 científicos son la comunidad científica, no, por amor de Dios. Si ni siquiera se atreven a dar los nombres. Eso es lo que rompe los vídeos. ¿La credibilidad en qué? ¿En esa noticia? No, en El País, en El Mundo, ninguna credibilidad. Y claro, eso es lo que hace el vídeo de golpe. Ten en cuenta que parece que os pongan en un artículo, en un periódico, aunque sea El País, ¿vale? Que además ya sabemos de quién es y a dónde va. Y el chorro de patentes que hay, eso no sirve, eso no es un dato oficial. Eso no es un dato oficial. La gente no puede buscar las patentes que hay. Que vale, estarán obsoletas, que no, por eso son públicas. No. Me da igual, pero. Ahora vamos a pensar que estamos en el 2018, que hay patentes del año 76, de mucho antes, y ya te están hablando de cómo hacer llover, que no llueva, redirigir huracanes, que granice, que no, que haya niebla, que no la haya, si lo tienen totalmente ya todo controlado. A ver, si hay una patente de General Electric para eliminar nubes con isótopos radioactivos. Claro, pero mira, que ¿sabes lo que te pasa? Que eso, ¿qué te da? Lo que estás diciendo tú. Primero, la razón, porque la tienes, y la verdad. Y casualmente, en la propaganda, eso, pues bueno, no es que sea una de las virtudes más grandes. Entonces, ¿por qué? Porque el público demanda mentira. Se han acostumbrado, por ejemplo, el misterio, el tema del misterio. ¿Quieren que les cuentes que venían un alienígena? No, dos. Y como tengan dos cabezas, ese es el que quieren oír, porque quieren. Fin. Hola, amigos. Bienvenidos a nuestro canal. Fin. Fundación Internacional Independiente para la Investigación del Misterio. Fin. Hola, queridos amigos del misterio. Hoy más que nunca estamos orgullosos de, bueno, pues de estar al pie de la información, de la verdad, al pie del cañón, con nuestro amigo Jurgi Mendizábal, que nos está contando sus experiencias vívidas en anime. ¿Cómo se desplazan allí? ¿Tienen las naves de anime de forma fálica, como las que antes nos habían descrito en la Antártida? Hay falos de un kilómetro volando por Ganímedes, dicho de otra manera. Todo esto y más nos dirá hoy nuestro amigo Jurgi Mendizábal. Sí, bueno, pues mi estancia allí os la voy a contar. Y bueno, ¿qué contaros? La forma de desplazarme. La verdad que todo eso está repleto de portales que teletransportan. No muy lejos tampoco, digamos que unos 400, 500 metros, podríamos decir. Y luego, si quieres desplazarte un poquito más cerca, ellos no consumen ninguna energía. Entonces tienen el chuca, que es, digamos, como una especie de avestruz y gaviota. que se cansa muy rápido y solo aguanta hasta 200 metros, 300 metros. El Chuka también está genéticamente diseñado para eso, para el transporte. Y la verdad que está mal visto allí ver cómo la gente, ganimedianos, abusan de el Chuka haciéndole, por ejemplo, 500 metros. Y si te veían, por ejemplo, haciendo 500 metros, puedes ir a la cárcel mental, que por lo que tengo oído o entendido, es muy duro, muy duro. Y luego también comentar, me pude fijar por el cielo, por llamarlo de alguna forma, que había como una especie de naves con forma alargada, pero no eran fálicos. Eran como muelles brillantes de cientos de miles de kilómetros, que estaban girando sobre sí mismos, sobre su eje, y desplazándose por el cielo, debido a la energía que emitían los aros de Ganímedes. Posteriormente, me pude enterar de que a esos muelles de luz se les llamaba Zumbasota, que eran popularmente conocidos como Zumbasota, que significa muelle de energía. Emitía luz, energía, y con ello estoy convencido que alimentaban las necesidades básicas de la población y era un gran elemento para la comunicación telepática entre ellos. Pero ovnis con forma de falo kilométricos no vi por ningún lado. Otro impresionante testimonio histórico, probablemente. Esto hará historia, escucharme bien, oyentes. Vosotros haréis historia. Nuestro amigo Jurgi Mendizábal va a hacer historia porque, sin pretenderlo, vamos a dar a la humanidad el mensaje que necesita, aunque primero tengamos que conocer el contexto galáctico de todos estos sucesos que tienen relación, cómo no, con el falo de Osiris. Hasta el próximo videoprograma, amigos. Fundación Internacional Independiente para la Investigación del Misterio. Fin. En vez de decirte esta noticia es mentira, lo que hemos organizado es una cosa que se detecte que en los medios de comunicación todo es mentira. Y entonces yo, por ejemplo, a mis amigos, a modo práctico, amigos, gente que viene, sí, amigos que vienen a hablar mío, me dicen, joder, pues ahora se ha detectado, digo, ¿dónde lo has visto? En la tele, ¿a que sí? Y me río de ellos y ya está. Y se encabronan, se van encabronando y digo, ¿pero tú te crees que la tele? Si es que en el fondo es muy tan sencillo el argumento como este. La tele es de los de arriba. Los de arriba tienen estudios científicos de la hostia y manejarán a los de abajo, les van a dejar que vayan donde quieran. Por lo tanto, la tele de arriba no puede ser muy para allá. Si eso, aparte de que está así ya, claro, sale en la tele, es que está controlado. Aparte de eso, le sacas unos vídeos. ¿Qué ocurre? Unos vídeos que demuestran eso en varias ocasiones diferentes. No es que estés desmontando, has desmontado la magia. Lo mismo que ocurrió en Ucrania es magia. Si los manifestantes eran el mismo número y los policías el mismo número, las porras las mismas, todo lo mismo, y en 6 horas cambia el edificio, que no vale para nada, que no les sirve en el fondo, pero solo por tener que tomarlo, eso es la mente, es mental. Perdona, joder, que es que me emociono con este asunto. Lo tenemos que ver más. No sé qué tenemos que hacer, pero tenemos que hacer putos milagros, porque esto va muy bien. Deja a María hablar, que pillas carrerilla, me pone alguien que no voy a identificar. Bueno, yo, hablando de esto de los chemtrails y tal, es uno de los temas más claros y donde se ve que no hay más ciego que el que no quiere ver. Aparte de las patentes y demás, hay documentos de pruebas que se hicieron en España, que se hicieron en Cuba y tal, del 98, algunas que han salido incluso en algún telediario local, sobre todo en cuanto a geoingeniería y demás. Entonces, en periódicos, o sea, están las pruebas que se hicieron en Uruguay con, creo que era nitrato de aluminio, no sé qué. Estamos hablando de a lo mejor hace 50 o 60 años. Artículos que hay del siglo XVIII, del XIX, también que viendo cómo el ser humano intenta controlar el tiempo, ¿no? El clima y demás. Y pruebas hay muchas, pero y ahí están las estelas prácticamente todos los días. Entonces ahí es, no todo el mundo tiene la capacidad de ver, no porque no tenga la capacidad, sino porque necesitan, es como... Estamos hipnotizados. Sí, es que son muchos elementos en común los que utilizan para dominarnos. O sea, no hay una técnica concreta que sirve para todo. O sea, esto pues tienen diferentes formas y maneras. Y tal, y el control mental es el más importante, ¿no? Y para eso puedes usar pues tanto el clima como dispositivos, drogas, un montón de historias, ¿no? Y conocer bien el funcionamiento del cerebro y demás. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, ellos nos tienen estudiados como, pues yo qué sé, como a un niño le gustan los dinosaurios y se sabe todos los nombres y todas las características y cómo cazaban y no sé qué, pues lo mismo, como tú te ves un documental de animales, igual, pues ellos nos... Y es fundamental que la gente aprenda lo que es la base y demás, luego ya podemos teorizar todo lo que queramos, luego ya cuando uno pues hace por informarse sabe muchas más cosas, pero es fundamental que la gente empiece a sentir que, pues eso, que las cuatro cosas fundamentales, la despoblación, el control a través del dinero, de ciertas leyes y el consentimiento que damos todos los días a un montón de cosas. Ha dicho una cosa muy interesante, que aprenda la gente la base, porque si aprende la base puede identificar esas cosas, ¿no? Bueno, para empezar, una pregunta te hago. Sí, digo, ¿te informas por la tele y los grandes periódicos? Claro, por no sé cuál y por tal. Digo, bueno, pues entonces, pues no tengo nada que hablar contigo, porque ten en cuenta que te informas por alguien que está pagando todo, que te ha interesado. Entonces, si te informas por ahí, yo si quieres, te informo de a ti de lo que pasa. Y si no, pues nada, no hablamos, porque si te crees lo que sale en la tele, pues vamos a seguir comiendo unos caracolillos que estamos comiendo. Toma, échate un vino, que yo no tengo tiempo. Y entonces, si te crees lo que sale en la tele, no tengo tiempo para ti, es una hostia mucho más gorda de lo que parece en principio, ¿eh? Al ego de alguien, ¿eh? Sí, sí, eso afecta, ¿eh? Eso afecta. Pues, si no comprende eso, la persona da igual toda la... Y además lo habéis comprobado todos, con toda la razón del mundo. Fotos, no sé qué, los que entréis echando, 17 muriendo detrás con los que entréis, 40.000 fotos, un vídeo, y no le convences al tío, ¿verdad? Porque todavía se cree más lo de que salga en la tele que a ti, que eres un don nadie. Eso es lo que en su mente está implantado. Entonces, si lo rompes antes de empezar, bien. Y si no, ni empieces a hablar con esa persona. No, porque al final lo que queremos es imponer algo. Pero así no conseguimos nada, porque conseguimos el efecto contrario. Sí, es que es el más zorro, joder. Y no hay nada como decirle a alguien que no quiere estar, para que quiera él que le expliques, para que al final cause su... Y además, si no la causas, no pasa nada. Porque como de la otra manera no le ibas a convencer igualmente, tenías el no casi fijo, ¿eh? Y cuanto más pesado, peor. Pues si de esta entra, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es como, vamos a ponernos como un vendedor. No es lo mismo que yo quiera ir a comprar algo y voy a una tienda y hablo con un vendedor, que yo sea un vendedor y tenga que ir a casa de otro a venderle algo. Cambia mucho la historia. Yo estoy en mi casa, a mí no quiero que me toque las pelotas nadie, en cambio el otro ha ido porque necesita algo a por ello. Entonces le abre unas puertas al vendedor inimaginables comparado con el otro vendedor. El otro sí que es un vendedor. No sé si me acabo de explicar. Entonces tenemos que conseguir, antes de ponernos a vender, que ellos entren en nuestra tienda. Y si no, no discutas, no pierdas tiempo. Y cuidado, que a estos les va la cosa, en mi opinión. Y a ella me gustaría que diga algo de esto, Jorge, a ver qué piensa. Que él, al conocer tanto, bueno, por lo que él conoce, lo que él nos enseña en los vídeos de la nobleza negra veneciana y otras series de grupos de poder, yo tengo una opinión de que no, usted, si está muy bien fundada, a ver qué opinas. Yo creo que van más atrasados, con diferencia de lo que ellos creían, por alguna razón, que hay cosas que ya las tenían que tener en el bote, por ejemplo, Irán y Siria, y que no está todo el pescado tan vendido y tienen tan, o sea, tendrán un enorme poder brutal, mucho más de lo que nos hubiéramos creído, pero eso de que tendrán todo, no sé yo si lo tengo tan claro. ¿Tú qué opinas? Si supiera la frase que tenía aquí anotada para que no se me olvidara, ahora te la digo, en especial a lo que acabas de decir. Bueno, ya que nos estamos dirigiendo a los escépticos, pues que tengan claro que todas estas nuevas reglas y normas de control en los aeropuertos, una más, no son para detectar terroristas internacionales, el movimiento de los terroristas, porque los terroristas son ellos los que controlan de una manera o de otra todo el terrorismo que conocemos. Entonces estas nuevas reglas van dirigidas a nosotros, incluso a los escépticos, porque la guerra actual es contra nosotros, no contra el terrorismo. Y que tengan claro los escépticos que para que estas nuevas reglas tengan cierto nivel de aceptación, aunque sea a regañadientes, necesitan que haya atentados o necesitan escenificar atentados. Y por eso, pues no gusta que haya canales que se los pongan, los desnuden, ¿no? Por lo que estábamos hablando al principio. Entonces, sí, la frase que tenía anotada, y creo que nos temen, nos siguen temiendo, no las tienen todas consigo, y por eso son estas nuevas reglas. Siguen apretándonos las tuercas para impedir que cualquier persona normal y con sentido común se le ocurra organizarse y comience a viajar y comience a crear cierto grupo, o comience a un poco a divulgar sus acciones, sus triquiñuelas. Pues por eso, que me quitaste la frase en el sentido de que no las tienen todas consigo, pero que tengan claro los escépticos, esta es la estrategia. No hay terrorismo internacional, el terrorismo internacional son ellos de alguna manera, y esto no se crea para detectarlo, se crea para controlar nuestros movimientos. Y otra cosa, yo creo que tengo claro que nuestras ideas o nuestras tendencias políticas, nuestras ideas, ellos las conocen ya, ¿no? Ya las saben a través de las redes sociales, a través de internet, a través de este propio medio donde estamos hablando, nos tienen controlado por todas partes. Y eso no es más que otra estrategia más, otra vuelta de tuerca, para incluso hacer sentirnos más borregos aún cuando la gente lo acepta, ¿no? Sin rechazar y sin plantearse el por qué se hace todo esto. Pero lo que decía, no la tienen todos consigo, y eso en parte pues nos debe dar un poco de esperanza, un poco de luz en este camino. Saco en conclusión algo que es lo que decía yo, que no las tienen todas consigo, eso está muy bien, más añadamos lo que María ha dicho, que la gente aprenda la base. Yo añadiría la base sobre todo de la propaganda, porque si a alguien le enseñas lo que es la propaganda, ya no solo no se la mete Jabón Elena, tampoco se la mete Dixan, ni tampoco se la mete Colón. No hace falta decir el Colón te está engañando, hay que decir te engaña la propaganda, así la base. Otra cosa que hemos sacado, o sea, que no vamos tan mal, aunque estamos jodidos si no hacemos algo, y que se puede ir enseñando a la gente la base. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón. cuando uno sabe, tiene demasiada información y muchas ganas de que el otro participe en ella, pues a veces nos excedemos, ¿no? Y le ha tenido otro circuito a la gente un poco. Yo creo que antes Katy quería decir algo, me está venga a decir que lo diga yo, pero imaginaros si encima leo yo lo que tiene que decir Katy. Aquí apagáramonos. Katy, tú. No, dilo. La... No, porque tú lo has investigado. No es mío, es tu investigación. A ver, yo, cuando hicimos el programa de tecnología psicotrónica, el programa en el cual hablábamos de cómo afecta determinada tecnología a nuestra propia mente, y por ello también estamos siendo muy mediatizados a la hora de ver la televisión o de ponernos enfrente de una pantalla, me gustaría recuperar algo de información, deciros si conocéis el virus ruso 666. Si sabéis algo, os suena de algo ese nombre. El virus de Rusia 666, sí, como el código de... No. Igual si os cuento de qué va, seguramente igual lo habéis escuchado con otro nombre. Se trata de, bueno, el doctor Schorner decía que todos los niveles de la psique de una persona son objetivos potenciales de desestabilización. Y entonces, este virus, conocido así, el 666 ruso, se manifiesta en cada presentación visual, cada 25 fotogramas, donde se produce una combinación de colores que supuestamente están poniendo a los espectadores... Perdona, un virus de ordenador estamos hablando. De ordenador de pantalla, me digo. No, es que si no, podría parecer que era un virus corporal. Es un virus que se transmite a través de cualquier tipo de receptor visual, ya sea una televisión o sea una pantalla de ordenador, ¿vale? Empezó siendo algo que se buscaba para la gente de los ordenadores porque la televisión estaba más controlada, también es cierto. Entonces, en este caso se manifiesta cada fotograma 25 de una presentación visual y esa combinación de colores supuestamente causan percepción, bueno, el subconsciente los percibe, nosotros no nos enteramos de nada, y hay un patrón metido dentro de este fotograma 25, cada fotograma 25, ¿no? El efecto se llama así, efecto del fotograma 25, y es que puede causar dos cosas. Una, puede provocar una arritmia del corazón, es decir, puede desestabilizar nuestro latido normal del corazón, y en segundo lugar, puede gestionar de manera sutil la percepción del usuario, de tal manera que es capaz de implantar en esos 25, cada 25 fotogramas, en ese fotograma mete un mensaje subliminal, le voy a llamar, que no es subliminal, porque es más allá de lo subliminal. Y él está influyendo en la propia actitud de la persona que está delante de una pantalla y puede estar cualquiera expuesto a ello, puesto que estamos diciendo que se manifiesta a través de cualquier dispositivo de donde hay una presentación visual. O sea, que afecta la actitud más que haga una cosa concreta, a su estado emocional, por ejemplo, ¿no? Eso es. Te pueden inyectar un pensamiento de tal manera en el subconsciente que eres totalmente inconsciente de lo que te está pasando, pero que sepamos, esto lo han hecho las religiones entonces y ahora lo hacen las propagandas de los mass media. Me voy a explicar. Nuestro cuerpo genera energía, ¿no? Y nuestro cuerpo gasta energía en lo que es el mantenimiento del cuerpo, ¿vale? Entonces, si pensamos, por ejemplo, que tenemos un 100% de energía, el 80% de esa energía la gasta el propio cuerpo en mantenerse a sí mismo, quiero decir, en sobrevivir y estar en perfectas condiciones. El otro 20% la usa, iría directamente al cerebro y sería lo que estaríamos usando con la energía que usaría nuestro cerebro, ¿no? Para procesar los datos, procesar las experiencias, procesar los sucesos. Y realmente con ese 20%, sí es cierto que podríamos llegar a trabajar, digamos que en un análisis, en un proceso lógico de la información que recibimos, simultáneamente podemos procesar muchos datos. Pero también es cierto que ahí es donde entran este tipo de técnicas y ahí es donde entra la manipulación que antes ya decía, que es la religiosa, que es la que te lleva a ponerte tabús, a ponerte, por ejemplo, pecado, a ponerte trabas en esa libertad de pensamiento para que ese 20%, digamos que lo desperdicias. Y como no llegas nunca a un razonamiento, quiero decir, nunca conoces a Dios, por ejemplo, en el caso de la religión, y te tienes que apañar con el sacerdote. Quiero decir, te limitas y te conformas. Y en el caso de la televisión pasaría algo parecido. Te llevan a una artificialidad en todo el proceso que para tu cerebro, ya que solo tiene ese 20%, le resulta más fácil comerse el proceso ya manufacturado que no tener tú que hacer todo el proceso de coger los datos, procesarlos, estudiarlos y sacar tu propia conclusión. Sí, el cerebro da por supuesto cosas que las ve como patrones, pero se puede equivocar, como nos pasa a nosotros. Damos por supuesto que el otro era perro flauta, pero luego le oyes hablar y joder, y tenía 7 idiomas, no sé qué, y es el hijo del rey de no sé dónde. Entonces, claro, ellos saben cuándo, a qué tanto por ciento nuestro cerebro va a percepcionar tal, pues hasta ahí llegan. Pero lo de los fotogramas me gustaría decir, porque yo siempre he tenido la percepción, y esto me dice, si cada, esto me lo invento un poco, pero es que he leído cosas parecidas, ¿eh? Si cada fotograma 25, por ejemplo, estamos hablando ahora de Hugo Chávez, y entonces pongo el color rojo anegrado un poco, pero no lo ves, tú no lo ves, es tu cerebro, rojo anegrado. Y resulta que el rojo anegrado es el que he puesto en los últimos 20.000 asesinatos que han salido en los telediarios. Salía un rojo anegrado que no te has dado cuenta, la casa, el coche, no sé qué, y en el fotograma 25 un rojo anegrado que no te has dado cuenta. Entonces de repente te hablan, pues de cualquiera que, de Hugo Chávez digo, o de no sé qué, un presidente de no sé, Singapur que no lo conozcas, pero te le meten ese 25 con el anegrado y tú no sabes por qué, interiormente ese tío te cae mal. Eso en la venta se llamaría, por ejemplo, un negativismo. ¿Qué es un negativismo? Tú de repente alguien dice, este no me cae bien. Y no sabes por qué. Pero sí hay unos porqués que tú has analizado. Por ejemplo, tú eres un ejemplo muy tonto. Vendedor, pues no puedes entrar con el maletín en la mano derecha. ¿Por qué? Porque en cuanto le des la mano al tío, tienes la mano sudada. ¿Qué ocurre? ¿Que eres el demonio por eso? ¿Que tienes peor producto por eso? ¿Peor precio por eso? No, pero a ti te da un tío la mano sudada cuando viene. Y bueno, es un negativismo inconsciente que hay. Le sumamos 4 o 5 negativismos de estos, pero encima bien estudiados. Y ahora esto es una explicación del fotograma S25 un poco más. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero eso ha seguido. Y ahí viene, yo creo también, con lo poco que ya sabes tú, técnico, que a mí no me gusta hablar de simbolismo y tal, porque no sé. Y de numerología, porque no sé. Pero yo creo que viene mucho por ahí, porque un triángulo, por ejemplo, pues probablemente no lo hayan puesto en 250 millones de películas de cuando el bueno se follaba a la buena. Y entonces, tú no te das cuenta, pero estaba el triángulo, entonces te produce una sensación de confianza, porque tú no lo has visto, pero tu subconsciente sí, durante 20 años. ¿En qué? En los cuadros de no sé qué. O sea, ese es un poco el juego de los símbolos, más que el símbolo en sí sea malo. Perdón, es que iba a deciros de dónde venía esa información. Viene de un artículo que se publicó, ¿no? Por parte del teniente coronel Timothy Thomas, que está retirado, pero que es analista de la Oficina de Estudios Militares Extranjeros en Fort Leavenworth, en Kansas. Y esto está publicado desde el 97. El artículo es que se llama La mente no tiene cortafuegos. O sea, más claro no te lo pueden decir. Yo solo con el título ya te deja un poco así. Empiezas a leer y ya dices, madre mía, y esto desde el 97, 1997. Que, o sea, estábamos hablando de hace 20 años, en el cual todo esto está probado. Si ahora entramos en el manejo que estáis diciendo de los datos, ese manejo de datos tiene mucho que ver con el 5G y esa tecnología que nos viene. Bien, y ahora le contamos esto a alguien que no sabe nada, ¿y qué ocurre? Que quiere que te vayas a tomar por culo, desaparezcas y no vuelvas más. Te paga la cerveza porque le has acojonado de tal manera que prefiere ni saber. Su cerebro se defiende. Entonces, ¿qué habría que hacer, por ejemplo, para que este conjunto de información sea un paquete sí aceptable? Acabar con esperanza. Lo mismo que ha dicho Katy, es total. Y el tío dice, joder, no me lo quiero creer. Pero antes de que no se lo quiera decir, pero hay una manera de librarse. Y claro, que no la sepa, no se libra. Acabas de dar la vuelta a la jugada. El miedo resulta que tiene una salida. ¿Cuál es? Y igual no es muy buena la salida, pero puede ser que es esta. Es que la persona que conoce las técnicas de propaganda, la propaganda tiene un 80% menos de efectividad en esa persona. ¡Hostia! Entonces hay una esperanza. ¡Coño! El tío no sabe por qué, pero no eres el pesado hijo puta de antes, y resulta que has dicho lo mismo, solo que lo has acabado de una manera que sea esperanza y que sea verdad. Por eso es importante la gente que dice la verdad, que no funciona con dinero, porque tiene fácil hacer estas cosas, pero es que está todo el día mintiendo, joder, le sería imposible, se volvería loco de intentar actuar de esta manera, de esta otra. No sé si me he explicado, amigos. Sí, yo quería... Mira, se me ha ido de la pinza. Es que te juntas con cualquiera y vas pillando las malas costumbres, claro. Estas horas de la noche y tal, y no podía... Claro. ¿Qué es lo que quería decir? Yo sí quería explicar lo del tema de que ellos llevan milenios sabiendo una cosa que la gente no la sabe, y es que visualmente, desde que somos mamíferos, pues tenemos unos arquetipos visuales introducidos en el cerebro, que todo el mundo tiene básicamente lo mismo, o sea, de la raza que sea, eso está demostrado científicamente. Y de esos arquetipos, de esos símbolos, digamos, muy muy básicos, como las formas del triángulo hacia arriba, el triángulo hacia abajo, un palo, una estrella, etcétera, etcétera, pues con esos arquetipos, con esos símbolos arcanos, pues son con los que ellos juegan. Entonces exactamente lo que van haciendo es asimilar ciertos símbolos para lo que el interés que ellos les conviene, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer es pensar que el símbolo en sí no es malo. Lo que es malo es la actitud o lo que se le está dando para utilizarlo en contra nuestro. O sea, porque en sí un arquetipo es una simbología muy antigua que no tiene nada que ver ni con malos ni con buenos, porque cuando ha surgido, surgido espontáneamente con la humanidad, ¿no? Y en eso es lo que hay que estar. Una pregunta, técnico, quizás sea la carga que le han metido a ese símbolo más que el símbolo en sí, pregunto. Por ejemplo, la palabra radical. Radical, hoy en día, ya es radical. ¿Qué significa ser radical? Radical es ir a la raíz, nada más. Eso es su significado. Pero le han dado la connotación de... Entonces, la connotación añadida por medio de esas trampas que nosotros ni nos enteramos, que creemos que son chorradas, pero que llevan un trabajo, que se lo han currado y nos han influido. Claro, porque te meten un símbolo cada vez que sale la palabra radical. Ah, bueno, esa es otra, claro, y de repente sale la palabra radical y te sale el jodido color ese rojo negro que te decía, bro. Y a varios grupos de palabras salen con eso y luego se le asigna a grupos determinados de gente. Sí, mira, ya me acuerdo de lo que quería decir antes. Lo que quería decir es, por ejemplo, esta tarde le estaba explicando yo a un compañero el tema este del PNR, del control que quieren hacer en los aeropuertos, de las redes sociales y tal. Y él me decía, bueno, ¿y a mí qué más me da? Si yo no soy un terrorista, si yo no voy, no soy una persona que va a hacer nada malo, no soy un delincuente, ¿a mí qué más me da? Si yo en las redes sociales lo que voy a poner es el partido de fútbol que he visto, tal cosa y tal. Y esta gente es la que... con esa actitud realmente es la que está colaborando para dejar que nos implementen este tipo de cosas, ¿vale? Y ellos no se dan cuenta de que esto es una cosita que va avanzando poco a poco, y de que cuando ellos sean conscientes de que realmente sí que importaba, sí que teníamos que haber hecho algo, sí que teníamos que haber sido impedidos, pues de repente pues nos vamos a ver completamente esclavizados, siendo ya medio cibos, y bueno, pues llevándonos por donde ellos nos quieren llevar. Entonces, a esta gente es a la gente que tenemos que intentar integrar en todo esto, ¿no? O sea, tenemos que la gente, digamos, normal, que está a otras cosas, son las que tienen que empezar a preocuparse de todo esto, porque va con ellos también. Entonces, el mensaje que han logrado introducir en su mente los medios de comunicación, la televisión y tal, es que estas cosas no van con ellos, que todo va bien, que la tecnología es el futuro, que el transhumanismo es para que todos funcionemos mejor, porque vivamos 100 años, etcétera, etcétera. Y entonces, sin ellos, como sociedad no podemos cambiar. O sea, tenemos que cambiar todos un poco, todos dar de sí, pero necesitamos que se integre toda esta gente, porque son igual que nosotros, son seres humanos igual que nosotros. Como no anulemos de alguna manera la propaganda, no vamos a poder. Porque ya he dicho antes, y también cuando decía antes Rubén, y estaba dando unos datos cojonudos, yo a veces suelo decir, es verdad lo que has dicho, ¿no? Sí, joder, y tienes la razón, ¿no? Sí, bueno, pues no vale para tomar por culo. ¡Ay, va Dios! ¿Cómo? Pues no, ¿nos habéis dado cuenta que a veces discutir con alguien que sabe mucho menos y da igual? Porque es... no le hemos dado la suficiente importancia a la hipnotización que lleva la persona. Sabemos, creemos que le hemos dado la suficiente, pero no, porque como no le deshipnotices un poco antes, como se hace en judo la cosa no es la una llave a este tío. Primero te desequilibra. Y una vez estás desequilibrado en un pie, es cuando te meto la llave. Por eso un judoka es muy difícil que tenga un pie en el aire. No sé si me explico. Y ellos, eso lo saben, siempre nos tienen desequilibrados, ¿no? Y hay veces que igual están ellos desequilibrados. Seguramente, más de una vez. Pero como nosotros ni nos enteramos de la misa a la media, pues nos la... bueno, pues nos la vuelven a aclarar. Pero algo hoy, propaganda. Darnos cuenta de que la persona con la que estás hablando no es idiota. No es que no quiera verlo. Yo os voy a decir de mí mismo. Yo me cagaba en la madre de los chemtrails. Digo, yo aquí que estoy metiendo horas para desmontar el gobierno mundial y los Illuminati y estoy descubriendo las familias y el dinero. O sea, el info que nos están soltando ellos también, cuidado. Yo que estoy aprendiendo. Y ahora vienen estos putos conspiranoicos de los chemtrails a dejar por tierra como el Iker Jiménez. Yo pensaba, decía yo de mí. Y yo estuve el año y pico así, que mi mente no me dejaba creer en ello. Y al final un día, bueno, voy a mirar, porque entonces ¿qué haces cuando no te lo quieres creer? Miras 5 minutos y cuando ves cualquier cosa que dices, bah, esto no, bah, lo quitas y realmente no lo ves, no ves el vídeo. Cuando por fin ves un vídeo de verdad, y si alguien te dice, no, no, he visto el vídeo y no me lo creo, casi seguro que es mentira, casi seguro que no lo ha visto, no ha podido. Su mente no le ha permitido que asumir que como eso sea verdad, menudo marrón, tú, tengo que decir esto, tendré que quejarme. Tendré que decir en la boda o en la familia, en Navidad, se van a descojonar, mira, esto tiene que ser mentira y punto. Tu cerebro automáticamente... Entonces, si cuando nosotros le comunicamos a la persona estos datos tan cojonudos que tenemos, tenemos en cuenta que el otro no es una persona solo, sino que es una persona hipnotizada, pues daremos una vuelta, porque muchas veces el camino más recto no es el que llega antes, colega. No sé si me he explicado, que tal igual que nos tenemos más romper la cabeza en cómo decir que en cuanto, porque tenemos tanta info, si tenemos de sobra con lo que sabemos de la hostia, no nos hace falta más info, sino que le entre en la cabeza, me cago en Dios, esos cabeza piedras. Esa es. Ellos se valen de los sentimientos, se valen de que la gente tiene miedo, de que tienen de lo que informarse, de que están más tranquilos. Es el dicho este popular que hay de que es que no quiero saber, es que no necesito saber. Yo vivo feliz, en la ignorancia vivo feliz. Entonces ellos se valen de eso. Claro. Y también en la familia, o sea, la familia, vencer el miedo de hablar abiertamente con tu familia y decir, no, yo creo en esto, o va a pasar esto, o están haciendo esto, y exponerlo abiertamente. Yo, por ejemplo, en Nochebuena, en Navidades, cuando nos juntamos la familia y tal, mi familia sabe un poco de qué voy yo, ¿no? Y no me corto y le suelto alguna pequeña charla con cuidado, no puedo explayarme tampoco al máximo. Y ellos lo reciben bien, entre comillas, pero siempre hay el rechazo este directo. O sea, hay fronteras que la gente no quiere traspasar y de repente tu cuñada o tu cuñado o el tío o quien sea, por aquí no paso. Y boom, se cierran en banda y no quieren enterarse, y no quieren mirar. O sea, yo por ejemplo tengo dos de mis familiares que están estudiando servicios sociales, ¿vale? Tengo otro que es psicólogo, y ellos no admiten en absoluto, por ejemplo, que esté pasando lo que está pasando con los niños. No quieren admitirlo, no quieren informarse, no quieren saber nada. Porque son técnicos de mantenimiento del sistema. Efectivamente. Ya los enseñan para eso. Bueno, a todos nosotros. Otra cosa es que si estás más imbuido en el sistema educacional, pues te toca más. Primero aprendes más, porque aprendes más, pero por otro lado te hipnotizan más. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Nos esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. Utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que crea a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Hoy me levanté en una mentira, la misma en la que vives tú todos los días. Has oído hablar de la conspiración y del nuevo orden mundial. Y hace un par de años que sé de qué va, aunque llevan siglos de perpetuidad, engañando al pueblo y haciendo de él un enjambre sin alma. Máquinas, máquinas, quieren máquinas, máquinas, máquinas. Máquinas, máquinas, quieren máquinas, destruir al humano e implantar robots en su lugar. Máquinas, máquinas, quieren máquinas, máquinas, máquinas. Máquinas, máquinas, quieren máquinas. Dicen que ya estamos manipulados genéticamente. Dicen que en sus orígenes teníamos 12 hebras de ADN. Dicen que un día bajaron y nos controlaron las serpientes. Dicen que estamos encerrados en el espacio cuerpo-mente. Pues mira y verás, las evidencias son claras. El control empieza ya desde el vientre de tu mamá. 25 vacunas tu cuerpo van a infectar antes de que un año tú puedas celebrar. Después sigue el control y tu debilitación. Cócteles químicos ponen en nuestra alimentación. Por si no es suficiente, fumigan con el avión. ¿Cuántas ses puede tener un simple alimento? Quieren máquinas, quieren máquinas. Más control llega después en la escuela. Normas, pruebas y memorizar sin conciencia. Educación programada que no enseña nada. Educación programada crea seres autómatas. Tendríamos que enseñar a amar y respetar. Tendríamos que enseñar a vivir en comunidad. Tendríamos que enseñar a plantar y a cultivar. Tendríamos que enseñar simbiosis natural. Alejar lo artificial. Crecimiento personal. ¿Crees que tus hijos aprenden en la escuela? No dejes que se eduquen frente a una pantalla. Intenta manipular su mente y su cultura. ¿Has oído hablar quizás del proyecto MKUltra? Máquinas, máquinas, quieren máquinas, máquinas, máquinas. Máquinas, máquinas, quieren máquinas, destruir al humano e implantar robots en su lugar. Máquinas, máquinas, quieren máquinas, máquinas, máquinas. Máquinas, máquinas, quieren máquinas. Hoy me acostaré en una mentira, la misma en la que duermes tú todos los días. Dime si duermes tranquilo, sabiendo que ondas pueden manipular tus sentidos. Y hace un par de años que sé de qué va, aunque muchos murieron por esta verdad. Este es tu momento, extiende el mensaje y únete a la causa. Unidad, unidad, queremos unidad, unidad, unidad. Unidad, unidad, queremos unidad. Destruyamos la Matrix y que gane la verdad. Unidad, unidad, queremos unidad, unidad, unidad. Unidad, unidad, queremos unidad. Dime si alguna vez has escuchado a tu intuición. Dime si crees que es feliz la gente de tu alrededor. Dime qué futuro les espera a nuestros hijos. Dime si no es momento ahora para la revolución. Pues mira y verás, busca dentro de tu alma. La información está corriendo, tus ojos no puedes cerrar. Es momento de actuar, no es momento de dudar. Con mis manos y tus manos todo podremos cambiar. Quieren máquinas, queremos unidad. Oye, ojalá mañana me despierte la verdad. El humano sea uno y se acaben peleas. Reine la armonía en nuestra propia utopía. El despertar de la conciencia sea una realidad. Sea una realidad, sea una realidad. Tenemos la suerte de tener aquí con nosotros al secretario general del partido Ciudadanos Podemos por el Nuevo Orden Mundial. Concretamente hoy nos viene a hablar de cuál es la actitud que la juventud debería afrontar ante estos tiempos inciertos para todos. ¿Podría dar algún consejo a la juventud? Porque a ti te ha ido bien, ¿verdad? Alfonso. Pero perdón, se ha equivocado. Soy del Partido Emprendedor. ¿Del Partido Emprendedor? Emprendedor, sí. Sí. Somos una coalición nueva, no somos ni izquierda ni derecha, ni arriba ni abajo. Ha cambiado de partido entre que venía la entrevista, la persona es la misma. Exactamente. A este nuevo partido, pues explícanos un poco, ¿qué es esto de emprender? ¿Qué les falta a estos jóvenes que no son como los de antes, verdad? Exactamente. Nosotros abogamos por el emprendedurismo. Y es lo que hace falta en este país, que haya jóvenes emprendedores, que emprendan o se piden de una puta vez. ¿Entiendes? Si no, podríamos seguir el ejemplo de nuestro invitado que ha montado una academia para formar a lo que se prevé que va a haber en este país, a formar a trabajadores de la urbe, que podría ser, por ejemplo, vendedores de clines en los semáforos. Exactamente. Bailadores de la cabra también. Exactamente. Luego también, pues, estamos dando subvenciones a jóvenes emprendedores para que se compren un horno, compren pan congelado y que se coman el mercado. A 30 céntimos la barra y te comes el mercado. Pues. O sea, el que no emprende porque no quiere. Aquí está quedando claro, el que no emprende es porque no quiere. Es porque no quiere. Hay opciones. Puedes optar por una subvención a lo que sea. Vuestra pretensión es salir los jóvenes mejor formados de Europa en cuanto a vendedores de clines. Exactamente. Por lo menos, ¿verdad? Eso es así, eso es tan cierto que como cuando te acuestes te pica el culo, cuando te levantes te olerá mal el dedo. Eso es así. Pues con gente así es como vamos para adelante en este sistema que todos, democrático, que todos nos hemos dotado. ¿Algo más que añadir? Pues nada, que la próxima fiesta de la democracia, que acudáis a las urnas pidiendo un cambio que desde el PE, el Partido Emprendedor, os daremos.